otra vez. Oye, Josefina descarada, dime dónde te encontrabas, que de mí no te dejaba ver. A todos le he preguntado y nadie me decía nada. Ahora te cogí pillada, ahora dime cómo estamos, ya que no me has pagado la ropa y los zapatos, que yo te lo di fiado. Bueno, Josefina, ahora sí ya no aguanto más. Ya tú sabes que yo he caminado por todo el mundo entero. En todas partes estuve, en Venezuela, Panamá, Estados Unidos, México, Japón, todo el mundo entero. Y nadie decía nada, y nadie decía nada. A mí ya no me vacila más, a mí ya no me vacila más. Sabrosa, sabrosa, sabrosa Josefina. Pensando que ni pagaste la plata, ni diste la jopa, tú por qué te burlaste de este turca tan buena. Ahora vuelvo nuevamente a Barranquilla y te encuentro metida en cacho solo. Esta vez sí paga, Josefina. Turquito, te tengo una gran noticia. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Que no tengo plata ahora. Ah, bonita vaina ahora. Bonita vaina ahora. Tú sí eres sabrosa. Claro. Es sabrosa. Sí, compadrito. Sí, ahora no quieres pagar. Todavía viniste a decirme a mí que fuera compadre tuyo, que te bautizara el chiquito. Y ahora tú pagas la plata, Josefina. Ahora estoy esperando que el chiquito crezca para que te pague. Bonita vaina otra vez. Tengo que esperar 15 minutos, mucuso crezca, para que tú me vengas a pagar. Tú eres fuera, la cosa. Turco, yo no quiero más problemas contigo. ¡Fuera de aquí! Sí. ¡Fuera! Bonita vaina. Ahora viene a echarme los perros. Viene a echarme los perros a mí. Nunca ¡fuera y mala paga! ¡Se encontró 5 horas! ¡Abre la madre, plata! We'll be right back.